era toda tu alegría, que por mí dabas tu vida, y ahora te marchas de mí, diciendo que el tiempo lo borró todo y ya ves, en mi caso ha sucedido al revés, y ahora siento que te quiero más, mucho más. No entiendo, no sé cómo a mí me pudo pasar. Sé muy bien que el amor puede acabar, es la ley de la vida, lo debo aceptar. Y no seré feliz, lo sé. Si tú no me quieres, moriré. Se va con tu adiós esta ilusión. Derrumbas mi castillo de amor. Hoy la vida te ha puesto contra mí, por cosas que no son realidad. Por eso es que te quieres marchar, te arrepentirás. Y nunca encontrarás, nunca hallarás a alguien que te quiera así. Y nunca encontrarás, nunca hallarás a alguien que te quiera así. Olvídate de todo, pero no te olvides de mí. Oh, oh, olvídate de todo, pero no te olvides de mí. El haberte conocido fue tenerte entre mis brazos, que no quisiera imaginar que un día otro tu lindo labio besará. Yo no creo que lo pueda soportar, no tener tu cariño sería mi final. Yo sé que dudas de mi amor, pero yo te puedo comprobar que no hay alguien que pueda cambiar eso que ahora siento por ti. Mi forma de amarte es algo que no puedo ni quiero comparar. No alcanzo siquiera a imaginar alguien como tú. Y nunca encontrarás, nunca hallarás a alguien que te quiera así. Y nunca encontrarás, nunca hallarás a alguien que te quiera así.